Hoy es viernes, estás escuchando la canción Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas, pero en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo encontrarás aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 21 de la cuarta temporada. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Como cada semana empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos puedes encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y además puedes comentar con nosotros el programa desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares y desde Twitter / Corrientes Circulares. El que controla el Para hoy os tenemos preparado un menú circular que incluye la visita a nuestros micrófonos de Partido para hablarnos de su Jesus EP y además tendremos en nuestro estudio la entrevista acústica de Avalina. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. ¡Empezamos! Carga de que salgas y que yo me quede dentro. Y empezamos con Señor Chinarro, que presenta Más Grande que Barcelona, un adelanto de Enhorabuena a los Cuatro, su nuevo trabajo que será editado con etiqueta Marron Pillow el próximo 25 de febrero y que ha contado con la colaboración de músicos como Pau Roca, Mark Greenwood y Jordi Sapena de La Habitación Roja, Zahara, Linda Mirada, Annie Bisuit, Pablo Maronda o Guille Mostaza de ellos, entre otros. Más Grande que Barcelona, Señor Chinarro. Bragas, tanga y un sostén, un pijama así también, calcetines tuyos de color de pinzas de tender, y un cielo de negros y grises que plano secuencia. A granel. En Oriente habrá un harén. Aquí hay borrascas de larga distancia. Y bueyes que hincan los cuernos de la abundancia. Y un cielo de negros y grises que plano secuencia. Tu ropa empapada se suelta con toda indolencia. Te vas y te odio y te quiero con mucha frecuencia. Esto es más grande que Barcelona o Valencia. La nube viene y se va. La colada secará. Son pareja, mientras tanto es el caso que será. Una plancha que aún no hace falta. Quédate un día o dos más, tengo miras muy altas. Y sé bien qué pasa con la lejanía. Quédate un pásatelo por el día a día. Te vas y te odio y te quiero con mucha frecuencia. grande. Estoy justo donde quiero estar. The Strokes, la banda de rock originaria de Nueva York, que en 1998 por fin nos trae lo que realmente esperábamos, su verdadero single con su verdadero sonido. All the Time es el tema que hoy te estrenamos y claro, esto no tiene nada que ver con One Way Trigger, el primer tema que habíamos descubierto de su nuevo álbum Countdown Machine y que nos había descubierto a los The Strokes menos The Strokes jamás oídos. Ahora sí, All the Time son The Strokes en estado puro, sonido propio, reconocible rock. Vamos, The Strokes, All the Time. Romántico que a veces pienso que debería casarme conmigo mismo. De esta manera me desesperas. Es extraño cuando estoy contigo tan cerca, tan alerta. El mensaje en su web que rezaba The Postal Service 2013 fue el principio. Ahora rara es la semana que no conocemos nuevas buenas del proyecto musical formado por el cantante Ben Gibbard y el productor Jimmy Tamborello. Si hace poco confirmábamos la vuelta de The Postal Service, conocíamos parte de su gira 2013 que les llevará a Primavera Sound, o sabíamos de la reedición de Give Up para conmemorar el décimo aniversario de la salida de su única referencia, ahora ya podemos empezar a mostrarte la primera de las dos canciones inéditas que incluirá la luminosa Eitatered Line of String, que cuenta con la contribución vocal de Jenny Lewis de Postal Service. We trained every time in the lower east side and you failed to catch the train back to Queens. So you came to my room. We did some things that we knew not to do in the glow of the night's golden hue. No se sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí. Puede que tengamos que repoblar la Tierra. ¿Y eso se hace con condones? Esta semana se ha estrenado el vídeo y single digital para la canción Medio Tiempo, adelanto del mini LP Martín Pescador de Los Bonsáis, con fecha de salida del 18 de febrero con etiqueta Elephant Records. Los Bonsáis, la banda asturiana formada por Nel y Elena, publicarán su mini LP Martín Pescador de nuevo con la producción y el trabajo técnico de Iván y Eva de Linda Aguilara en sus estudios Kaiju de Vigo, manteniendo su sonido punk pop espontáneo, inmediato y urgente, y cuidando cada detalle, hasta la portada obra de la propia Elena, su nueva referencia. Viene adelantada por Medio Tiempo, un tema eléctrico y adictivo que llega con vídeo propio, también elaborado por la banda y que puedes ver en corrientescirculares.es. Medio Tiempo, Los Bonsáis. Claro que me gustaría tener su dinero, su ropa, sus empleos, sus opiniones y que me diesen consejos sobre el jet lag, pero su vida no me va. No es mala gente y yo no soy un guerrero anticlases, pero no es mi sitio. Cube, la banda formada por Marian Frutos y Carlos Otero, acaba de estrenar el vídeo de Nadie te dijo, tema de adelanto de su primer disco Regresión. Dirigido por Diana Kunz, Cube presenta el vídeo de Nadie te dijo, incluido en su primer largo, que saldrá a la venta el próximo 26 de febrero y que ha contado con la figura del productor Raúl de Lara, Barry Brava, Saikon, entre otros. Y el tema de adelanto de Cube es una muestra de elegancia y sinceridad envuelta en afiladas guitarras y un ritmo endiablado. Nadie te dijo, Cube. Habitación. Me contaron que era un día soleado en Bélgica. El olor de los gofres y las coles de Bruselas llenaba el aire estival. Hasta que... mi madre biológica murió abrasada. Yo sobreviví porque su cadáver humeante formó una envoltura maternoprotectora sobre mi cuerpo angelical. Un belga y su amante esclava de 15 años con los pies como un palmípedo saqueaban el lugar del accidente cuando encontraron un bebé que era moa. Entonces me criaron como un ser maligno. Ya sabes, la historia de mi vida. Partido ha regresado al redil discográfico presentando el segundo sencillo extraído de su aclamado Leaving All Behind con Warner Music Spain, un álbum publicado en mayo de 2012 que todavía hoy sigue cosechando excelentes críticas y del que vienen a hablarnos aquí a Corrientes Circulares de la mano de Víctor. Partido, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantadísimos de tenerte hoy en Corrientes Circulares. Por fin tenemos a Partido, uno de los discos que más nos gustó en 2012, que ya seguíamos la pista desde hace ya bastante tiempo y que por fin hoy tenemos la oportunidad de presentar a nuestros oyentes, pues contigo, y con la suerte de poder conocer este nuevo EP que acabáis de presentar. Segundo sencillo realmente sería extraído de este Leaving All Behind. Exactamente, sí, es el segundo sencillo. El tema Jesus se encuentra en el disco Leaving All Behind y queríamos presentarlo pues con un EP con algunos temas que teníamos por ahí. Y digo, vamos a vestirlo un poquito mejor porque el tema lo merece. Y bueno, pues nada, hace ya una semanita y media que el EP está en venta en digital y bueno, estamos muy contentos del resultado. Además, acompaña perfectamente, es un modo también de acompañar ese disco, ese Leaving All Behind, salido en mayo, decía, del 2012, sí. Que además tuvo excelentes, y cuando decía excelentes, no era un modo de hablar, realmente fueron excelentes críticas en muchísimos medios, compañeros nuestros, también en Corrientes Circulares se habló de vosotros, y de repente, pues eso es un modo en febrero de 2013 seguir en el candelero, que se siga hablando de vosotros y que se siga teniendo cada vez más material, más información de este grupo, que quieras que no, nos tiene a todos un poquito con el ojo puesto en vosotros. Sí, la verdad es que yo creo que había que darle... Los discos hoy tienen... La vida de los discos cada vez es como menor, es más pequeña, porque realmente hay como una concentración de muchísimos grupos que editan mucho material y nos parecía que todavía había que darle un poquito más de vida al disco y porque, a ver, nosotros evidentemente es un disco que como somos los papás, estamos muy orgullosos de él, pero que sí que es verdad que creo que teníamos que seguir alimentando un poquito más. Al fin y al cabo lo que queremos es que la gente, el máximo número de gente nos conozca, ¿no? Porque somos todavía un primer disco, es difícil despegar, pero estamos ilusionados porque cada vez tenemos una legión de gente que nos sigue más, lo vamos notando mucho en los conciertos y estamos, la verdad es que muy muy contentos. Y no es para menos, porque Leaving All Behind decía que era un disco de los más reconocidos en 2012 y además tiene su aquel, porque realmente no ha sido un disco a lo mejor muy fácil. Siempre se suele decir que los primeros discos tienen mucha, mucha aventura porque a veces el camino que tú ideas en tu cabeza y el que luego se desarrolla no siempre es el que quieres. En vuestro caso sí que ha sido así, me refiero, ha sido lo que queríais plasmar con Leaving All Behind, ¿fue el resultado final? Pues la verdad es que sí, para mí en este caso ha sido como un disco de vuelta, porque yo de alguna manera ya había tenido una pequeña experiencia discográfica con un disco en 2010, es un Partido de Lost Sessions y era como un pequeño recopilatorio, digamos que yo ya soy como uno de los viejecitos de la musical, yo llevo mucho tiempo, pero realmente Leaving All Behind supuso la vuelta un poco, o sea, a tocar, a meterme un poco con una banda, a experimentar de nuevo otra vez lo que también es sufrir encima de un escenario, de que te vuelva a ver gente, y la verdad es que yo realmente pienso que estamos en un punto súper dulce ahora mismo, en nuestra carrera, ahora estamos pensando en más cositas para el segundo disco, pero realmente no, es que no puedo tener quejas, estoy súper feliz. Y además es para estarlo, porque este Jesus, este EP EP que ahora ha salido con realmente este segundo single de Leaving All Behind. Además es una canción pues de las más contundentes, quizás mucho rock, sí, mucha guitarra, ritmos sí, muy marcadas, mucha potencia. ¿Es algo que empieza a ser marca de la casa? Bueno, yo creo que sí, nos gusta. A ver, tendemos mucho a la melancolía generalmente. El Leaving All Behind está lleno de muchos temas como muy melancólicos, pero sí que es verdad que este marca un poco una nota discordante. Ya está bien también, ¿eh? A mí me apetece también que en los tiempos que corren un poco, además es que es un tema con un contenido social bastante abierto y es un tema que ya se escribió en 2009 y sigue teniendo total vigencia. O sea, socialmente la cosa ya sabemos cómo está y el tema se adapta muy bien a los tiempos que corren, ¿no? Esperemos que tampoco tengamos que escribir mucho más temas de esto, ¿no? Pero bueno, en principio contentos con el contenido rockero del tema, sí. De Jesus. Luego además Jesus se acompaña de cuatro temas más, este EP, son sí, cinco cortes: Feel All Down, corte 5, Demo, Leaving All Behind, No Full of Anger sí, y El Bandoler, que además es un tema que me interesa muchísimo comentarte, sobre todo porque, bueno, es un homenaje claro a Lluís Llach, es un tema sí, de Lluís Llach, un clásico de la canción catalana, de la canción universal, y además quizás también un tema de denuncia, como decíamos ahora también, que en estos tiempos tan agitados que estamos viviendo, casi casi tan necesarios. Yo creo que realmente necesitaba Jesus y necesitaba un tema también que lo acompañara, que fuera muy potente, y elegimos un poco El Bandolé porque es un tema bastante también universal, es un tema de Lluís Llach y pensábamos que podría acompañar muy bien. Es una versión bastante personal también, porque el tema original también ya tiene unos 43 años y bueno, pues apostamos por él. Yo creo que ha sido una experiencia súper bonita volver a hacerlo y también poner un tema como Leaving All Behind. La gente dice, ostras, ¿cómo no has puesto el tema que titula el disco, ¿no? Pues a lo mejor, pues bueno, para romper un poco la dinámica, es un tema muy tranquilo y entonces pensábamos que podría ir Leaving All Behind en fuera del álbum, así para darle un poco de más, un toque más protagonista, pero fuera del disco también. Realmente habéis hecho un EP. La sensación que tengo desde fuera, escuchándolo, dándole vueltas a Hoy en Corrientes Circulares, es como muy artesanal. Es decir, está Jesus, tema potente, guitarrero, duro, directo. Este clásico de Lluís Llach, este El Bandoler, que además grabasteis, quiero recordar, en octubre de 2012, sí, con la participación de Jordi Canivel, que además fue músico sí, de Lluís Llach. Jordi fue músico de Lluís Llach, sí. Sí, fue músico de Lluís Llach en la época de Bandolé y nos pareció que era como una oportunidad fantástica de volver a recuperar a alguien como Jordi, que además tocan el tema, pues para unir un poco generacionalmente a las dos generaciones, ¿no? La nuestra y la generación de la gente que era joven en la época de Bandolé y que luchaba constantemente también por los derechos, ¿no? Creo que ha sido una experiencia súper, muy, muy bonita, verdaderamente, sí, sí, sí. Luego además añadimos este No Full of Anger, que además está sonando ahora mismo de fondo en la versión sí, Radio Edit. Leaving sí, All Behind, como bien decías, tema que da nombre al disco, pero que no se incluyó en el disco, lo cual sí, es un modo, también es un guiño para todos aquellos que sí que estaban en este primer disco de partido con comprándolo, escuchándolo, consiguiéndolo y que ahora pueden sí, tener este pequeño guiño. Y este Feel All Down, que es una versión demo, además, grabada en su momento con técnica de grabación de hace más de 40 años. Sí, buscábamos un poco otra manera de presentar el tema. Es la demo del año 2010 y lo que hicimos fue grabar con muy poca microfonía, aunque lo parezca, y prácticamente todo bastante natural. Sí, siempre hemos sido un poco unos colgadillos por este tipo de sonido vintage y buscar amplificadores y cosas que así cada vez con un poco más, con más sustancia, ¿no? Siempre un poco rarito, ¿sabes? Así en este tema, pero la verdad es que yo creo que el acabado, como mínimo, es curioso. Es una demo, pero sí que le da otra visión al tema que está incluido en el disco, sí. Es un gran conjunto este EP de cinco temas, este Jesus EP, que además de salir el 29 de enero y estar a la venta de momento en exclusiva en plataformas digitales, lo habéis acompañado de un vídeo que la gente sabe que tenemos también en corrientescirculares.es donde lo pueden, pues eso, ver, disfrutar y consultar. La idea es, cuando uno saca un EP y lo acompaña de un vídeo, realmente es una promoción intensa. Uh-huh. ¿Preparar un vídeo de un tema también es tan difícil como parece a la hora de elaborar una promoción de este tipo? La verdad es que yo creo que sí. O sea, el problema que hoy en día hay, yo creo, es que la gente valora poco, generalmente. Hemos acostumbrado, yo creo, al público un poco a que todo este tipo de cosas sea bastante natural. Y no lo es. Todo requiere un periodo de preparación, porque coordinar vídeos con es mucho tiempo y hay mucha gente también detrás, tanto la gente que se ocupa, en este caso la ayuda de management, de gente de prensa, de la gente, de coordinar todo esto con la gente de realizadores también, en este caso ha sido el estudio Nublar, que nos han ayudado mucho, gente joven con muchas ganas. Todo esto al final es un esfuerzo de grupo. Lo que pasa es que, claro, ante tal avalancha de propuestas, yo creo que el público pierde un poco la perspectiva, porque parece normal y no lo es tanto, que al final ya sabéis que los artistas en dinero ganan poco, generalmente, al nivel en que estamos nosotros, ¿eh? Entonces, para nosotros es un reto poder hacer algo así, porque nos mostramos que podemos hacerlo, pero realmente hay mucha gente involucrada detrás de todo esto, lo cual yo creo que es un mérito para todos, incluido los medios de comunicación, que como vosotros os interesáis al final, porque si no hay difusión, el trabajo también queda totalmente a media. Es un buen trabajo este EP, este Jesus, del cual nos hacemos eco porque realmente disfrutamos y nos gusta, y además tenemos la suerte de poder disfrutaros en breve en concierto. Rectifícame si me equivoco, el 21 os tenemos en Murcia, la 12 y medio, el 22 en la Sala Ubio de Sevilla y el 23 en Playmobil de Granada, todos los conciertos con LA. Sí, esta es una buena oportunidad porque LA es un grupo que nos gusta mucho, que respetamos mucho, porque además es la posibilidad de un grupo que quiere hacer, que sabe hacer lo que quiere, estando con una multinacional, por lo cual yo creo que han encontrado un equilibrio fantástico. Y también encontrarnos con un público como el de LA, que yo creo que puede ser compatible con el de Partido, por lo cual yo creo que la experiencia va a ser cojonuda, seguro, va a ser como, y tengo muchas ganas también. Y nada, y seguir tocando en directo, que es importante, sí, sí, pero bueno, esta visita yo creo que va a ser, la vamos a disfrutar de verdad. Muy bien, además apunto también que en marzo os podremos ver en el Les Festival, en el Hospitalet de Llobregat, con Cuchillo y sí, con McEnroe, el 8 en Jazzcaba en Vic y el 14 de marzo en Can 60 en Granollers, o sea que ya tenéis unas, exacto, cuantas fechas cerradas y que podremos disfrutar mucho de Partido. Pues Víctor, de verdad que ha sido todo un honor tenerte hoy en Corrientes Circulares y un placer disfrutar de esta experiencia, de este Jesus EP contigo, sobre todo presentándolo y conociéndolo de primera mano. Igualmente, un placer que os acordéis de nosotros, un abrazo muy grande para vosotros y todos y todo vuestro público. Seguiremos hablando en breve, no tengo ninguna duda, que disfrutéis mucho de estos próximos conciertos con este Jesus EP y sobre todo con este disco discazo, que os apunto, recuerdo a todos, salió en marzo de 2012 y que ya podéis conseguir desde hace ya unos cuantos meses, Leaving All Behind de Partido. Víctor, un abrazo. Un abrazo grande, que vaya bien. Hasta pronto, chao. Means the constant speed to fail. El ejército de la nueva tierra es una bandera bajo la cual se unen las fuerzas del bien. El valor y la habilidad del guerrero se funden con la espiritualidad de un monje. El guerrero Jedi deberá seguir los pasos de los grandes visionarios del pasado: Jesucristo, Lao Tse Tun, Walt Disney. Justo el día en que la conocí y confundí molinos con... Jim James, cantante de My Morning Jacket, ha estrenado esta semana nuevo vídeo para el single New Life de su álbum en solitario Regions of Light and Sounds of God. A veces las promociones tienen esto: sacas disco, adelantas temas, se habla de ti y sacas vídeo. Vale, hacemos parada en este último punto. Jim James, artista de Louisville, frontman de My Morning Jacket y uno de esos artistas con un encanto único para parecer genios, acaba de mostrar su último videoclip, en este caso para la canción A New Life. Hasta ahí, todo normal. Lo divertido viene cuando le das al play y te encuentras a James interpretando el tema con una guitarra acústica y en la oscuridad, hasta que sale del lugar donde está y aparece una mujer vestida de rosa y con cabeza de búfalo. Sí, con cabeza de búfalo. No te pierdas el vídeo en corrientescirculares.es. A New Life, Jim James. Hey, open the door. I want a new life. Hey, and here's what's more, I want a new life, a new life. Babe, let's get one thing clear, there's much more stardust when you're near. I think I'm really being sincere. I want a new life, a new life with you. Yeah. explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Descansar, rogándole al cielo. No despertar jamás, no es tu cara lo que trae la mañana, sí. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. Si te vas. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí. Si no te veo más. Los Toledanos 21, una de las bandas que te presentamos en la sección Demos de Corrientes Circulares la temporada pasada, han presentado esta semana Malabares, tema de adelanto de su inminente nuevo EP, Un Atlas para Deshacerlo Todo. Nuevos aires para el pop nacional, Malabares 21. Que unía nuestras ventanas. Dices que no va a dolerme y te reto a que tú lo abras. Esta es mi gran despedida, los trozos de espejo que me guardaba. Somos cometas y siempre que el suelo se hundía nos dimos caza. Mientras haremos malabares con el tiempo que nos queda, tras el momento de refugio, quisimos batir las marcas. Guardas el alas de monstruos dormido bajo la cama. Cuando nos duelen las piernas, medimos en poros nuestras distancias. Voy hacia rutas salvajes. Saltemos allí donde nadie salta. Mientras haremos malabares con el tiempo que nos queda, tras el momento de dejar de la mitad, vendrá la guerra y entiéndelo. El ruido perfecto es nuestra Pienso salir con usted vestido así. ¿Prefiere ese atentado contra la moda que es combinar un uniforme militar con esa horrenda bufanda hecha a mano, a todas luces, uno de los tejemanejes de su prometida? Esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar. El mató a un policía motorizado, la banda de indie rock de la ciudad de La Plata y una de las referencias que alguna vez ha citado J de Los Planetas, llega con Mujeres Bellas y Fuertes como tema adelanto de su largo La Dinastía Scorpio, un nuevo álbum que se editará el 4 de marzo en España bajo etiqueta Limbo Star y que estará compuesto de 11 canciones que recorren un nuevo universo de pop post-apocalíptico, chicas de oro, rock de guitarras, cuerpos misteriosos, el nuevo magnetismo, Mujeres Bellas y Fuertes, crowd de las afueras y turbas iracundas, Mujeres Bellas y Fuertes. Él mató a un policía motorizado. ¿Quién soy yo? ¿Seguro que queréis saberlo? El relato de mi vida no es apto para gente timorata. Si alguien os dijera que es un bonito cuento infantil, si os dijera que yo era un tipo como cualquier otro, un tipo normal, un viva la virgen, ese alguien sería un mentiroso. Mm. Maldiciones comunes es el tema elegido de Pequeños trastornos sin importancia para ser el nuevo vídeo de Julio de la Rosa, dirigido por Jorge Naranjo y por el propio Julio de la Rosa, que además actúa en el vídeo junto a Marina Aguilarte, su compañera en la vida real. El nuevo tema de Julio de la Rosa mueve a pensar sobre el complejo mundo de las relaciones en la ya de por sí trastornada civilización que nos ha tocado vivir. Maldiciones comunes, Julio de la Rosa. Que te esfuerza tanto, que te quieras arrancar la piel, que la herida nunca cierre y que la sal te ayude a comprender. Que no sufras, que ya es hora. Si es fuerte, que te joda, que no sufras como yo, que ya es la hora. Y si es fuerte, que te joda. Más que a ti te inunden, nunca puedas dejarlas caer. Que el amor a ti te ciegue, que te estrelles una y otra vez. Que no sufras, que ya es hora. Que te jodan, que no sufras como yo, que ya es la hora. Y si es fuerte, que te jodan, que no sufras. Es lo que es. A veces no sabes lo que es hasta que ves lo que es, ¿no? Cuando ves lo que es, puedes hacerte una idea. Eso es lo que es. ¿Lo entiende? No, pero ya podemos irnos. Sí. Hearts, el dúo británico de synthpop procedente de Manchester, compuesto por el cantante Theo Hatchcraft y el sintetizador Adam Anderson, regalan Sandman, tema perteneciente a Exile, su nuevo disco previsto para el mes que viene. Si quieres conseguir Sandman, tan solo tienes que entrar en su página web y la regalan a cambio de tu mail. Y no olvides que Hearts estarán en la próxima edición del Festival de Benicassin. Sandman, Hearts. Knocking me out, huh? Sandman. I spend these waking hours looking for his master plan. Show no mercy till the lights go out. Haces de maravilla. Si no te importa, me gustaría hacerlo cada hora durante el resto de nuestra vida. Claro, siempre que quieras. Gracias. Y no tienes que devolverme el favor. A los hombres no nos gusta el sexo oral. Sí, seguro. Hablo en serio. Es un rumor idiota que se inició en los años 50. No tenía ni idea. Tengo que contárselo a mis amigas. Por favor, hazlo. Alguien tiene que poner fin a esta locura. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. H es la letra muda del alfabeto, pero no solo eso, sino que es la letra que da nombre al último trabajo de Avalina, la banda formada por Manu Cabezalí, Ignacio Celma y Javier Couceiro, que hoy vienen a Corrientes Circulares para estrenarse en nuestras entrevistas acústicas. Buenas noches y muchísimas gracias por fin teneros aquí en Corrientes Circulares. Buenas noches, encantados. Buenas noches, muchas Teníamos gracias. Muchísimas ganas, lo sabíais, ya lo habíamos hablado incluso Manu, que había estado alguna vez por teléfono en el programa, ya lo habíamos dicho, teníamos muchas ganas de teneros por muchos motivos, evidentemente porque... Nos gustó mucho H como largo, pero bueno, ya llevamos toda la trayectoria, ya veníamos de 2010 de Las Hojas Secas. Nos gusta mucho teneros porque nos gusta mucho Avalina, y nos gusta mucho teneros porque, aprovechando promoción que pasabais cerca, pues casi que ha sido un poco secuestro, pero por fin saldábamos una deuda, porque nunca habíais estado aquí y era una parte también importante para nosotros teneros por fin, y sobre todo para los oyentes, y saber cómo es Avalina en acústico aquí en Corrientes Circulares, que aún no habíais estado. Decía que sabéis un poco con la promoción, casi puedo decir aún la promoción de H, porque empezó, el álbum salió en octubre, en otoño, estamos en febrero, vamos. Todavía vive, sí. Esta fase casi, en esa primera parte quizás de la gira de presentación. No sé si H ha sido un largo tan difícil de grabar o tan distinto de grabar como fue en Las Hojas Secas en 2010. Manu, que tú has tenido mucho que ver esta vez incluso con la producción también. Bueno, las dos veces mucho que ver todos en realidad, pero ha sido fácil. Yo creo que ya tenemos como, supongo que a base un poco repetir un poco nuestra fórmula y tal, de a la hora de trabajar, quiero decir, el mismo estudio que las hojas secas y un poco un planteamiento un poco parecido, ya parece que vamos un poco cogiendo el ritmillo. Yo creo que lo grabamos en muy pocos días, en realidad. De hecho, creo que fueron 9 días de estudio, pero realmente lo importante, o sea, lo que queríamos grabar, se grabó a lo mejor en 5 o 6 días, y el resto ya fue pues de probar un poco cosas, que si un shaker aquí, un corillo por allá, tal. Ya vais cogiendo, bueno, tenéis un sonido evidentemente muy particular, desde Corrientes Circulares alguna vez lo hemos dicho, que no sabes quién es el grupo que está poniendo, pero tú pones una canción de Avalina y dices, son Avalina. Eso es la hostia. Eso se agradece, man. Eso está guay. Entonces, no te creas que lo dice tanta gente. Es verdad, no, ni se puede decir de muchos grupos hoy en día, con lo cual es una gozada, porque realmente habéis conseguido un sonido propio que quizás tiene mucho que ver con eso, con trabajar ya casi casi de memoria, con conoceros tanto a la hora de preparar. Por eso a lo mejor Manu me estaba diciendo que era que había sido incluso más fácil de grabar esta vez. Sí, yo creo que sí, que después de, hombre, nosotros tres como formación va para 5 años ya, y se nota el callo y de que ya nos conocemos, y los últimos 2 discos que lo que hemos trabajado los tres juntos, porque Imperfección, el disco anterior, lo grabó otro bajista, pues sí tienen ya un carácter que yo creo que sale de esto precisamente, de conocernos, de girar mucho juntos, de muchas horas de ensayo juntos, y luego a la hora de componer, que ha surgido una cosa de esas raras que pasa a veces, no con todas las bandas, que es que hay mucha comprensión, mucha facilidad y mucha fluidez a la hora de la composición de temas y de arreglar los temas, que las ideas que trae otro, y yo creo que sí, que eso colabora y, o sea, hace que ese sonido sea reconocible, claro. Realmente es que como banda, como Avalina, ya lleváis una trayectoria, luego como esta formación, lo que decís, lleváis ya más de 5 años trabajando juntos, como banda, este año hacéis el 11, o a finales de año ya casi bueno, el 12, a finales de año casi ya van 11, y a finales de año estamos en 11 para 12 ya, el 12, que ya son dos partes muy claras en la historia de la banda. Una primera parte con 3 discos, Avalina Blue era, además lo recuerdo en inglés. A partir de 2007 con este H ya van 4 en castellano, ya ganáis 4-3, ya la cosa visto así ya la cosa ha cambiado. El año pasado, o sea, en 2010, con la anterior gira de promoción y con las hojas secas, ya había hoy un empate, un sonido muy característico. Ahora ya es definido. 4-3, ya vamos ganando en castellano, y hay una idea muy clara de funcionamiento de banda. Me gusta mucho de H, me gusta mucho de H todo. O sea, voy a matizar muy bien el detalle. Bien, a mí también. Es un buen comienzo, ¿no? Cuando digo todo, me refiero a todo, incluso el formato, lo que es el disco, la imagen, esa H sobre fondo negro. Un poco creo que fuiste tú, Ignacio, que en una entrevista o en algún sitio te he leído decir que era un poco, era algo blanco sobre un gran fondo negro o algo así. Sí, es un, bueno, la portada ha surgido por muchos motivos en realidad. Hace unos años, en unos conciertos, hicimos unas camisetas con una H para el personal que trabajaba con nosotros, porque lo íbamos a grabar para un DVD que tenemos editado, y nos gustaba la imagen. Pero es cierto, siendo sinceros, que al principio nos parecía un poco, era un poco como, es excesivamente prepotente, ¿no? Nos parecía un poco como, poner ahí la H, como que somos algo importante, ¿no? Entonces nos daba un poco de cosa, pero de repente fue avanzando un poco el tiempo y la gira de las hojas secas fue evolucionando un poco también más. Empezamos a trabajar en temas y surgió esta música que hay en H ahora, que tenía ese punto de contrastes, de música en algunos momentos muy oscura, y queríamos hacer un disco denso y oscuro. Al final no ha salido exactamente eso, y ya han aparecido estos fogonazos de luz en el disco. Y un día hablábamos del tema de la portada y tal, y Manuel comentaba, pues quizás es un buen momento para hacer esto de la H, ¿no? Y lo estuvimos hablando y tenía sentido precisamente por eso, porque nos parecía que era un disco negro con trazos blancos y encajaba muy bien hacer toda una carpeta negra, todo muy oscuro, pero que se vea que al final hay un poco de luz, ¿no? Que no somos unos muermos tampoco, ¿sabes? Que hay luz al final del camino, hay que pasar quizás esa oscuridad hasta llegar a la luz. Esa H quizás es lo más parecido a tener un disco homónimo. Sí, es nuestro disco homónimo. Sí. También venía, yo creo, un poco a cuento llamarlo así en ese momento, porque habíamos llegado al momento de mayor como solidez de la banda a nivel interno, y nos parecía que era el momento de hacer un disco homónimo. A mí me pasa mucho, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa cuando la gente saca su primer disco y es homónimo, me parece que es arriesgado, porque tu primer disco, lo más normal es que con el paso de los años ya no te identifiques con él. O sea, suele pasar a mucha gente. Yo ahora pienso en el primer disco de Avalina Blue o en el primer primero da Balina y es como digo, uff, menos mal que no lo llamamos a Balina, porque es que no sé, es que es tu nombre y creo que ahora me parecía que había llegado el momento de hacerlo, que sí que estábamos en nuestro derecho. Vamos. Sí, no, es el cuarto, como decía en castellano, después de Las hojas secas, que quizás fue el largo que cimentó mucho el camino de Avalina a nivel nacional, en todos los sitios, y esta parte, esto ya lo puedo decir como medio de este lado de la mesa, quizás lo vivimos así, fue como poder estrenarlo, poder contarlo, poder pincharlo y seguir un poco la trayectoria de la banda, se asentó de un modo muy definitivo y quizás por eso teníamos tantas ganas de esa continuación que ha sido H, aunque luego hago una parada en el camino, esa celebración del décimo aniversario, esa edición del DVD, esos conciertos, esas colaboraciones con entiendo que muchos amigos, incluso, sí. Porque la mayoría serían amigos. Sí, y todos. Que además todos. La mayoría de todos los colaboradores de ese disco, en los cuales han cantado versiones vuestras, o sea, de canciones vuestras, son amigos de aquí, del programa, han pasado por este estudio también. Con lo cual era como, hoy se cierra un círculo, siempre corrientes circulares, que teníamos muy pendiente con vosotros, porque incluso recuerdo grabando aquellas canciones, algunos de esos artistas pasaron por aquí y nos lo contaban. Estamos preparando con Avalina, estamos tocando, desde Origami ya me lo contaban. Y era como, venga, va. Claro, el día que vosotros y nosotros. Sabía todo el mundo menos Manuel y yo no lo sabíamos porque Ignacio lo preparó como una sorpresa para nosotros y en los conciertos de Sirocco fue cuando abrimos la caja y nos dijo, aquí tenéis una sorpresa. Lo increíble y lo sabíais es que vosotros y nosotros, ¿no? Telita. Lo increíble es que lo consiguieran. O sea, que no todo el mundo sepa algo y tú y yo no. Que yo no me entere es fácil porque yo no me entero de nada. Pero que no nos enteremos tú y yo. Yo que Sabía toda España menos vosotros y fui muy pesado, o sea, la gente me decía, bueno, vale, que sí, que ya, que no se lo vamos a decir tal, porque estaba todo el día, que no digáis nada, no se lo contéis a nadie. Oye, y salía esto, no, o sea, en la prensa ya lo sabe no sé quién, me llamaba gente, oye, que yo también quiero participar. Digo, pero ¿por qué lo sabes? Claro, es que por ahí va la historia. Y yo estuve a punto de enterarme un par de veces, pero vamos, fue como, ¿qué es esto? Qué raro. Sí, no te, o sea, hubo amigos que le dieron un comentario, pero bueno, se escapaba, es difícil. Y alguna escapada, algún estudio. Sí, el estudio no solo trabajar yo, el lado izquierdo tenía una carpeta que ponía Amigos Imaginarios Aurora, que es una de nuestras canciones, y Amigos Imaginarios uno de los grupos que... Pero yo es que no lo vi, aparte, ese es el típico escritorio de ordenador que tiene 28.000 iconos. Yo cómo me voy a fijar en uno que pone... era complicado. Pero bueno, se consiguió. La verdad es que quedó luego, bueno, realmente fue una sorpresa y una buena sorpresa. Un largo, o sea, un regalo realmente impresionante para vosotros, para los seguidores, para los medios incluso, que de repente, pues hombre, poder tener la suerte de pinchar algo así es como una gozada, porque dices, bueno, una colaboración no es una colaboración, son canciones que han hecho. Es más amigos. Una conspiración. Sí, una colaboración. siempre es algo bonito. Ahora me decías que estabais allí en el estudio con Dani, entiendo, con Dani Richard. Sí. Que es con quien habitualmente trabajas, es tu socio en el estudio. La producción también de H ha sido todo allí, evidentemente. Sí, el proceso ha sido muy parecido al que solemos tener con el resto de discos. Sí, o sea, ha sido todo ahí. Es que a mí me gusta mucho trabajar con gente, o sea, como en casa. O sea, yo no sé, hace poco, por ejemplo, me pasa mucho en las entrevistas de Tabalina, nos manda mucho la típica pregunta de si pudieras elegir que alguien produjera tu disco, ¿a quién nombrarías? Y siempre me cuesta mucho pensar porque no me gusta cómo construir castillos en el aire. Yo me gusta mucho hacerlo las cosas en familia y con las cosas que conozco. Y me parece que la gente no es más grande porque tenga un nombre tal, sino que se basa más en tú construir una relación con esa persona. Y en ese sentido me parece que, por ejemplo, trabajar con Dani es la leche. O sea, es que no querría hacerlo con nadie más. Es que me parece que hemos construido algo que es muy único. Sí, además que no sé hasta qué punto trabajar con otro productor o en otro estudio y tal va a mejorar tanto lo que hagamos nosotros como para que merezca la pena ese esfuerzo. Quiero decir, nosotros nuestro proceso de trabajo es muy muy fluido, muy cómodo, porque lo hacemos así, porque somos todos amigos, o sea, desde hace mucho tiempo y hay confianza y tranquilidad para hacer las cosas al ritmo que necesitamos, y eso hace que vaya todo más rápido y mejor. Si de repente te pones a trabajar con un productor que a lo mejor ha hecho grandes discos que te apasionan, pero te cambia la forma de hacer las cosas, puede ser una experiencia muy gratificante o puede ser un infierno. Y el riesgo, no sé si me dices que estamos haciendo una chufa de disco tras otro, pero como estamos bastante satisfechos con el trabajo que hacemos, que no creemos que suene mal, habrá gente que no le guste, pero bueno, pues que no lo escuche, no pasa nada. Pero como estamos contentos más o menos con lo que hacemos, no, creo que no... Yo tampoco podría responder a esa pregunta. Si me dicen ahora, pues, ¿querrías trabajar con Rick Rubin? Digo, bueno, pues igual cuando me jubile, que es lo que hace él ahora, que rescata gente del olvido, pues sí, pero ahora no. Y luego a la hora de producir, o sea, realmente iba a daros ya pie para que entréis, pero me entraba ahora la duda. A la hora de producir, ¿hay más presión? Es decir, cuando produces a otro grupo, Manu, cuando estás trabajando con otra banda, evidentemente, pues ahí toda la parte musical, toda la inspiración, conocimientos, profesionalidad, evidentemente, echar la carne en el asador. Pero luego a la hora de trabajar con Javi, con Ignacio, a la hora de, sabes que son ellos, me refiero. ¿Hay más presión, quizás? No, en realidad hay mucha menos por varios motivos. Uno, porque en realidad el trabajo de producción cada vez más no corre realmente a mi cargo. Bueno, es verdad que yo luego lo mezclo, que sí que es una cosa importante, pero lo que es producción artística es cada vez es más ya una cuestión de la banda, no es mía. Y luego también yo personalmente tengo menos presión con Avalina porque no tengo un cliente al que satisfacer, o sea, y las expectativas me las conozco bien y entonces no tenemos esta presión de que no queremos ser nada que no somos, o sea, sabemos bien lo que somos y ya está. Hay mucha gente que te dice, es que te pone un disco de referencia y dices, que yo quiero, me mola esto, y luego escuchas lo que él hace y dices, joder, pues te falta un camino por recorrer todavía, y te sientes un poco en esa presión de complacer, satisfacer y de llegar a esa expectativa, que en el caso de Avalina a mí no me pasa. Yo, vamos, tengo claro lo que podemos hacer. Me parece que cuando voy al estudio con Avalina, para mí es todo, para mí son vacaciones. O sea, no siento que esté trabajando, la verdad. Más allá de pedirle a Richter que los timbales suenen como los de Soundgarden, que es lo más. ¿Ha subido el disco de Superunknown? Sí. Queremos eso. Pero yo creo que se podía y intentar. Y se consiguió. Pues entonces, hasta suenan mejor, de hecho. Pues el sonido de Avalina es algo que vamos a empezar a escuchar ahora, porque veo aquí dos guitarras impresionantes. A Javi ya preparado con batería. O sea que si os animáis, pues arrancamos ya con el primer tema. ¿Cuál es el primero que habéis preparado? El estruendo. El estruendo. El estruendo. Pues cuando queráis el estruendo. Versión acústica improvisada. Versión acústica. Versión acústica improvisada completamente hoy en Corrientes Circulares. Avalina. Tus ojos serán el estruendo. Que recorra las ciudades. Cuando ya no quede nada. Solo tú Impresionante cómo suena este estruendo, que si no recuerdo yo mal, fue el tema que se eligió de teaser, ¿verdad? Para presentar sí, H, sí, sí. ¿Verdad? Corregió Miguel, sí. Miguel de Origami, ¿verdad? Sí, recuerdo cuando llegó el momento, sí que es cierto, estaba ahora escuchándolo y que fue la primera imagen, la primera realmente documento sonoro que tuvimos de H y pensé, Dios lo que viene, porque realmente, claro, sonaba... Muy poquito, claro, en un teaser. Venía en curvas, ¿no? Pero venía en curvas, sí, sí, porque habéis conseguido realmente un disco quizás, no sé si a la hora de trabajar en el estudio, que son capas sobre capas, de un modo, como decía al principio, un sonido muy característico, muy abalina. Quizás es algo que ya no tiene todo el mundo. Hay temas que son efectivamente así, capa sobre capa, pero luego también hay otros temas que son muy compactos, muy crudos. Sí. Muy crudos. Muy como en directo, sí. Sí, no sé si... El estruendo es muchas capas. El estruendo sí, el estruendo es un tema de... Capa, de mucha capa. Evolución. Sí. Pero luego hay otros temas mucho más. Sí, crudos. Norte o Viernes, o hay muchos temas que... El Sol es un tema mucho más sí, esto, puñetazo en la cara, ¿no? Sí, en realidad mucha de la producción como tal se hacía en el local de ensayo. O sea, la hacíamos tocando los tres a la vez. Y luego decisiones fuera de eso es un porcentaje muy pequeño. O sea, una mandolina aquí, un coro ahí, pero en general casi todas las decisiones las tomábamos tocando los temas en directo. Por eso luego la gente siempre dice lo de que en directo suena muy parecido al disco, pero es más bien al revés. El disco suena muy parecido al directo, porque las canciones se gestan así, en realidad. Realmente es un disco que refleja fielmente lo que es el espíritu abalina, lo que es en el local, realmente, más que lo que decíais de que hay una gran producción detrás de meterle muchos arreglos. Es muy crudo en ese sentido y muy directo. Otra cosa que me ha gustado mucho de H, aprovecho para deciros lo que os tengo aquí, es un disco, no sé si esto es a propósito, tenía mi duda, pero oyéndolo una y otra vez, el orden me parece clave en la composición de H. Pues también me pareció en Las hojas secas, aprovecho para decirlo. Es lo que te iba a decir, yo creo que si no somos, bueno, sobre todo Manuel se ha comido bastante la cabeza con eso para que tuviera un sentido. No lo sabes tú bien. Y en Las hojas secas también lo hubo. Sí. Darle vueltas, escucharlo en diferentes órdenes, porque sí que es importante. Hombre, el disco tiene que ser un poquito como un viaje, ¿no? O sea, yo creo que por eso hacemos discos, porque tienen que tener como una... Las canciones tienen que tener como un sentido no solo por sí solas, sino sobre todo ganar mucho cuando las pones en un conjunto. Y en ese sentido, claro, el orden es importantísimo. A mí me gustan mucho los discos. Yo esta cosa de que el futuro son los singles, yo no me lo creo. No, yo sigo creyendo mucho en los discos porque me gusta en esa cosa, como yo veo un disco como un libro con varios capítulos. No me gusta leer capítulos sueltos. Yo yo me gusta leerme un libro entero. Y quizás por eso mismo H es un disco, pues lo que decía, que el orden tiene muchísima importancia, ya me lo parecía en Las hojas secas, como bien me habéis confirmado ahora, que sí, quizás la potencia va, empieza como muy fuerte y luego va descendiendo en cuanto a potencia, pero el viaje va evolucionando quizás la historia que queríais contar con H, la historia musical, también la historia de letras. A la hora de componer, ¿cómo os organizáis? Jo, hay un poco de todo, sí, la verdad. Hay algunas letras, digamos, el que pertenece un poco al proceso más clásico, que es que pues básicamente las escribo yo y luego las revisamos un poco, pero luego también ha habido aquí algunas letras de mi hermano, que me manda poemas y tal, y luego los adaptamos. También ha habido otras que, bueno, una amiga de El estruendo de Olaya, que es una letra muy antigua. De hecho, El estruendo es una canción con muchos años, y esa letra tiene muchos años y, bueno, surgió para este disco. Y esa letra tampoco es nuestra. Vamos, no está ni retocada siquiera. O sea, es palabra por palabra la letra original. Y luego ha habido algún caso también de... Viernes, de temas, sí, Viernes, que sale, es un tema que surgió más en el local, sobre una primera idea de letra un poco balbuceada más que cantada. Pues Manuel después desarrolló la historia que tiene esa letra, que... Pero para desarrollarlo cogí un poema de mi hermano, claro, o sea, que... cogí una frase de él, que en todo el balbuceo suyo había una frase que estaba muy bien, y sí, luego le añadí un poco, cogí el poema de mi hermano, cogí un poco la parte que tal, lo junté todo, añadí, claro, yo un poco. Es un poco Frankenstein las letras de Avalina, pero al final creo que cuentan lo que tienen que contar. No, no sabes nunca, los procesos creativos no sabes, es muy difícil organizarlos antes de hacerlos, o sea, tienen que salir las cosas de forma natural. Que en una ocasión te encuentras una frase escrita en un libro y eso te genera una idea y de ahí sale una canción, y otras veces tienes muy claro lo que quieres contar, nunca sabes de dónde sale. Y quizás con todos esos retazos ha salido este H que, sí, que decíamos, que es un disco quizás oscuro, aunque me atrevo a decir, matizo también lo de oscuro, oscuro en la forma que no en el fondo, que tiene ahí... El fondo creo que es, yo pienso que es luminoso. Sí, yo también. Incluso cuando, por ejemplo, hay una frase, por ejemplo, yo recuerdo hace no mucho tiempo me hicieron una entrevista para algún medio, no me acuerdo, y me dijeron, he leído que es un disco luminoso, pero yo solamente veo angustia. Me dice, hay una frase, por ejemplo, que dice, una canción que se llama Música para peces, que dice, en tu sueño yo me veo morir. Me decía, es que yo con eso no puedo entender dónde está la alegría. Y yo le expliqué a la periodista que cuando tú sueñas que alguien se muere, le estás dando vida. Que es, entonces, de ahí, o sea, ese para mí es el ejemplo de contar una cosa bonita a través de un canal un poco oscuro, ¿no? Pero en realidad, como si yo sueño que mi hermano se muere, en realidad, bueno, se conoce que, o se suele decir que le estás dando vida. Por eso pensaba yo en eso como, bueno, no sé, tan mal no está. Luego, al final, cada uno que interprete las letras, claro, como le interese y como le parezca mejor, que es lo bonito que tienen las canciones, que a ti te generan una angustia y te encuentras a gusto en esa angustia, pues tú sabrás, oye. Ella no lo decía como que se encontraba, o sea, a gusto, ¿eh? Ya parecía sufrir. Bueno, pues, lo pasaba mal. Pues lo siento, hay otra gente que sí disfruta, ¿no? Que lo ve y lo disfruta. Hablando de disfrutar, yo sigo viendo esos instrumentos ahí preparados y sigo queriendo más a Avalina, pues con no, lo cual. Pues hacemos otra. No sé qué tenéis preparado para ahora. Viaje al Sol. Viaje al Sol, primer single, además, de este H. Correcto. Que está siendo bien, bien celebrado por prensa y público. Pues cuando queráis. Ok. Explorarme internamente, ¡Qué brutalidad! Y qué bien lo estamos pasando hoy con vosotros en el estudio. Oye, chicos, antes de ir acabando, para encontraros todo el tema de redes sociales, que sé que estáis ahí también detrás, Facebook, sí que tenéis, Twitter, Facebook, sí, las cosas. Todo, todo. Tenéis todo. ¿Qué hay que tener? ¿Qué más hay que tener? ¿Instagram? ¿Un sobre o algo? Instagram no. En Instagram no tenemos. Lo que no tenemos es tiempo ya para tantas... No, pero Facebook y Twitter sí. Sí, muy bien. Sí, tenemos nuestra web también, avalina.es, que la he actualizado hace poco. Lo digo porque como generalmente nunca lo hago, pues para una vez que lo he hecho lo voy a decir. Se puede contar. Entonces en avalina.es además entiendo que aparecen ahí los enlaces para Facebook, para Twitter. Sí. Y los próximos conciertos, información de lo siguiente que hagamos y noticias y tal. Sí. Muy bien. Sí. Luego, todo está por ahí. Video, cositas. Cositas. Aparece ahí todo. Luego, de cara al futuro, estamos aún, evidentemente con esta parte de presentación de H. Sé que ahora en febrero tuvimos la suerte de veros en Murcia, Albacete, Valencia, Alicante. Ahora toca. Qué gran bolo el de Alicante, macho. Lo pasamos muy bien. Lleva las tazas. ahora tocan nuevos conciertos. En marzo os tenemos. Vais para el norte, si no recuerdo yo mal. Tenemos Burgos, Pamplona, Donosti. Esto es. 14, 15 y 16 de marzo. Y el 22 hacemos el Let's Festival en Barcelona también. Uh-huh. Eso es así, sí, el futuro más inmediato. O sea que os tenemos ya más o menos fichados de todos modos para encontrar directamente cualquier concierto fácil. Ir a vuestra web. Avalina.es, ahí sí, está todo. Y sí, ahí os tenemos encontrados fácilmente. Antes de despedirnos, el detalle. Avalina es por la canción, el nombre, por la canción de los Pixies. Sí, sí, vale, correcto. Y es Avalina, no es Jabalina, y es H muda, por Dios. Y por te agradecemos favor, que lo digas. Te agradecemos que lo digas. Sí. No lo, o sea, no, realmente no lo había leído, pero lo daba por supuesto. Y sí, calculando además las fechas de comienzo de la banda, sí, digo, Avalina es por los, sí, Pixies. Sí, tenía que, sí, ser ahí, con lo cual hay mucho de sonido noventero en lo, sí, que escucho, sí, hoy, sí, no, mucho, sí, en, sí, de, lo que, sí, de lo que se escucha hoy en Avalina. Pues de verdad que sí, que ha sido un placer teneros hoy aquí en Corrientes Circulares. Muchas gracias a vosotros, Ignacio, Javi, la primera, volver, vale, ahí lo dejado, hecho, ahí lo dejado, volveremos, o sea que volver pronto por aquí por Corrientes Circulares. Un abrazo, gracias a vosotros, hasta pronto, un abrazo. Asno, piensa en la cosa más triste que te haya pasado. Tío, ¿por cuál quieres que empiece? Una vez un granjero quiso venderme por unas habas mágicas. Todavía no he podido superarlo. Otro día un idiota montó una fiesta y todo el mundo pretendía clavarme una cola. Luego se emborracharon y me daban con un palo gritando ¡piñata, piñata! Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Y ya tenemos en el estudio a nuestro periodista más amoroso. Os voy a comer el corazón. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, osos amorosos. Buenas noches, Jorge Fernández. Y como esto hoy viene de amor, empezamos con una canción que tiende al romanticismo. Empezamos con Annie B. Sweet, que será una de las protagonistas del festival Twin Palm los días 15 y 16 de marzo en el Hospitalet Infant, Tarragona. Además de Annie B. Sweet, el festival ha anunciado en su primera tanda de confirmaciones la participación de Blancanueva y A Quiet Man. Se trata de un festival pequeñito con un aforo limitado a 350 personas, así que si piensas ir, no te lo pienses mucho. Getting Older, Annie B. Sweet. Getting older. glowing for days. I can't compare to what I know today, but sometimes I'd love to forget. We're getting older, older, older, getting older. You're getting older. Los franceses Phoenix, una de las grandes confirmaciones para el Primavera Sound de este año, ya están adelantando detalles del que será su quinto disco de estudio, Bankrupt. Se había especulado mucho sobre un viraje electrónico de la banda de Thomas Mars y aunque efectivamente hay algún arreglo electrónico en líneas generales, el disco sigue la línea marcada por sus precedentes It's Never Been Like That de 2006 y Wolfgang Amadeus Phoenix de 2009. La anécdota es que el disco lo han grabado con una vieja consola de sonido Harrison 4032 de los Westlake Studios. Allí fue donde Michael Jackson grabó Thriller y el grupo barajó la posibilidad de llamar al disco Alternative Thriller. Listomania Phoenix. Yeah. Bruce Springsteen vuelve a la carretera con la promoción de su último trabajo hasta la fecha, Wrecking Ball, de 2012, y esta semana ha confirmado fechas en Europa, incluida España. Concretamente será el próximo 26 de junio en Gijón, en el estadio El Molinón, y estará acompañado de su grandiosa E Street Band. Como suele suceder en los conciertos del Boss, las entradas se prevé que se agoten a las pocas horas de su salida, que será el próximo jueves 28 de febrero. Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own. We take care of our own. Lo que surgió casi como un juego en Twitter bajo el hashtag Almohadilla Leiva vs Ferreiro, cristalizó después en un concierto acústico en la sala Galileo Galilei de Madrid el pasado mes de octubre. Fue un duelo artístico entre Leiva e Iván Ferreiro a partir del que surgió la canción Anticiclón, compuesta y tocada por los dos, mezclando sus mejores armas, las letras de Ferreiro y el pop rock pegadizo de Leiva. Ante la demanda de más conciertos, retoman su duelo, enfrentándose a sus canciones y a versiones de todo tipo, en actuaciones acompañadas únicamente por el piano y la guitarra, en una mini gira por las principales ciudades de España. Anticiclón Ferreiro versus Leiva. Si pudiera volver otra vez hacia atrás, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado. Si pudiera volver hacia atrás otra vez, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado. Repetiría mil veces todo lo que hemos pasado. Solo nuestra canción. Desde finales de 2012 teníamos rumores de que Beach House iba a estrenar un corto donde aparecen tocando varias canciones de Bloom. Ya se ha estrenado y se llama Forever Still. El corto es un paseo de algo más de 25 minutos tocando por los increíbles paisajes de las ciudades de El Paso y Tornillo en Texas. Dirigido por Max Goldman, nos muestra un viaje de una noche, desde la puesta de sol hasta el amanecer, donde escuchamos Wild, The Hours, Oasis e Irene. Beach House, Wild. La edición número 55 de los premios Grammy, celebrada en el Staples Center de Los Ángeles, ha dejado como grandes ganadores a The Black Keys, Mumford & Sons y Gotye. The Black Keys han sido claros protagonistas con 4 premios: Mejor Disco de Rock por El Camino, Mejor Canción de Rock por Lonely Boy, Mejor Productor para Dan Auerbach, guitarrista y cantante de la formación, y Mejor Actuación de Rock por Lonely Boy también. El premio al mejor álbum ha sido para los británicos Mumford & Sons por su Bubble, y la mejor grabación del año distinguida para Gotye por Somebody That I Used to Know. Pero nosotros nos quedamos con este Lonely Boy, Black Keys. ¿Has visto morir a un hombre en combate? No. Yo he matado hombres. Les he oído morir. Les he visto morir y te juro que no hay nada glorioso en ello. Nada poético. Dices que quieres morir por amor, pero no sabes nada de la muerte, ni sabes nada del amor. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Love is Lesbian, que estarán esta noche en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Mucho hoy en el Garcilaso Café de Toledo y mañana en la Sala Black Pearl de Valladolid. Sigur Rós, única fecha en España presentando Valtari, mañana en el Club Sant Jordi de Barcelona. Guadalupe Plata estará el jueves en la Sala El Sol de Madrid. Los Punxetes, mañana en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Jero Romero esta noche en la Sala Guagua de Valencia y mañana en la Casa del Loco de Zaragoza. Crystal Castle, hoy en la Sala Rockstar de Bilbao, el martes en la Sala La Riviera de Madrid y el miércoles en la Sala Razzmatazz Mataz, de Barcelona. Iván Ferreiro estará el domingo en la sala Vintage de Alcira. The New Raymond esta noche en la sala Joy Slapa de Madrid y mañana en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Tuya estarán hoy en el Deluxe Pop Club de Valencia. Hola a todo el mundo, mañana en la sala López de Zaragoza. Seller estará el jueves en la sala Pequeño Karma de Pontevedra. La Habitación Roja estarán mañana en formato acústico en el Teatro Jofre de Ferrol. Señor Chinarro mañana en acústico en el Teatro Cajasol de Sevilla. Los Coronas el jueves en la sala Cibeles de Almería. McEnroe junto a Tortel el jueves en la sala Guagua de Valencia. Y para terminar nuestra agenda de Ravionettes, que estarán este jueves en la sala Music Hall de Barcelona. Aunque esté casada, se trata de un matrimonio canadiense. Es igual que su dinero o su ejército, nadie se los toma en serio. Hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero no te olvides que mañana sábado 16 estaremos en Lenoir Club en Elda pinchando junto a Go Mad and Monsters, Barry Brava, Raro y Morini, entre otros, y además te acompañaremos toda la semana desde nuestra web corrientescirculares.es, donde puedes seguir toda la actualidad musical. Recuerda, corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Chic Chic Chic, la banda estadounidense formada en 1995 y cuyo nombre está tomado de los subtítulos de la película Los dioses deben estar locos. El quinto largo de Chic Chic Chic verá la luz el próximo 29 de abril a través de Warp y se llamará Thriller, cambiando las íes por exclamaciones, en un claro homenaje a Michael Jackson. Además, ya podemos escuchar la canción de adelanto de nombre Slide, corte 5 del álbum, y que cuenta con Molly Sneak y Teresa Eggers a las voces. Slide, Chic Chic Chic, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Slide, slide, slide, you like the inside. Slide, slide, slide, you like the inside. I don't really like you, but I like you on the inside.